Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, buenas tardes, programa 72 de Lo que el viento nos dejó, el programa de la Asociación Pensamiento Penal por Radio Utopía, con la presencia de don Fernando Kuhn. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Mario. Hola, Fernando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Don Fano Ávila. Buenas, ¿cómo va? Que dicen, bueno, todo con la ausencia, con aviso, del señor José Cipolletti, que creo que está de papá, me parece, porque... Finalmente. Bueno, exactamente, algo así. Bueno, Fano, hoy vamos a tener, creo, dos entrevistas, me parece, ¿no? Dos entrevistas, así es. Primero, bueno, no sé en qué orden, vamos a charlar con Sandra Seidman, compañera de APP, miembro a su vez del capítulo chaqueño, claro, jueza de faltas en Chaco, ya muy conocida, sobre la situación que está atravesando en este momento el mecanismo provincial contra la tortura. Claro. Que está sin integrarse, ya a punto de vencer los mandatos de sus autoridades. El viernes quedaría acéfalo si la legislatura no logra un acuerdo, creo. Así es, bueno, APP se pronunció, el pronunciamiento está en internet, pero bueno, vamos a charlar sobre eso con ella. Y luego vamos a entrevistar a Marianela Holm. Marianela es la directora de lo que sería el servicio penitenciario. Nacional, no. La directora general. Sí. De lo que sería un servicio, del servicio penitenciario de Chubut, de algún modo, ¿no? De política penitenciaria, por decir, que no tiene el servicio, pero bueno, de eso. La responsable del ejecutivo de las personas privadas de la libertad. Exactamente. Bueno, Marianela nos acompañó en la visita que hicimos a Punta Rieles el fin de semana pasado, y lógicamente vamos a hablar de eso, sus impresiones y demás. Exactamente. Che, lo que estaba ahí, por ahí un poco, digamos, por estas horas, y supongo capaz que mientras estamos hablando ya estará resuelto, pero es lo que se espera, la resolución de la Corte, tema tarifas, ¿no es cierto? Que me parece que es una cuestión que plantea una serie de aristas acerca del rol del Poder Judicial frente a la sociedad, ¿no es cierto? Acá es una... lo primero, creo que es yo no sé, bueno, Fernando ahora nos irá a aclarar un poco, pero uno de los pronunciamientos que yo por ahí lo asemejaría al del Corralito, allá por 2002, una resolución que va a tener un impacto general sobre la población, como no tienen otras resoluciones de la Corte, me parece, primer tema. Y segundo tema, bueno, acá me parece, ¿no?, que se plantea esta cuestión, si los jueces pueden gobernar o deben ajustarse al cumplimiento de la ley. Es decir, ¿pueden los jueces ingresar en el tratamiento de la razonabilidad de las tarifas, o esto queda reservado estrictamente para los gobernantes electos por la población? Tema difícil, ¿no? Me parece tomar posición y tomar definiciones. ¿Qué opina don Fernando Kuhn sobre esta cuestión? Te lo voy a dividir en dos, Mario. En principio, debo reconocerte que cuando ya me habías hecho este planteo, si los jueces pueden o no atribuirse funciones de gobierno, me generaste la duda. Uh-huh. ¿Y por qué me generaste la duda? Porque la Corte tenía dicho ya hace un tiempo, más de una década, que había cuestiones políticas no justiciables. Sí. Es decir, que había cuestiones que ellos no iban a resolver porque se dejaban que las resolviera la política. La política entendiendo como los otros dos poderes del Estado. Sí. El Ejecutivo y el Legislativo. Sí, y por otra parte, digamos, te agrego, o sea, dos poderes con una legitimidad popular distinta a la del Poder Judicial, porque son los electos, ¿no es cierto?, popularmente, a diferencia del Poder Judicial, ¿no? Si bien estamos hablando de los tres poderes. ¿Y esto por qué me genera la duda? Porque efectivamente yo siento que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que debe, en la medida de sus funciones, involucrarse, no en el gobierno, pero sí en el desarrollo del propio Estado. Pero ahí también está un poco la trampa del qué decir de nuestra conversación, que tiene que ver cuando la política no se pone de acuerdo y el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo, y entonces es el tercer poder el que activa. Esto lo dejo en un paréntesis para, no quiero ser muy larguero, pero sí decirte que la dispersión de fallos judiciales nacionales estaba haciendo entrar a la sociedad toda en un nivel de incertidumbre muy amplio. Porque distintos fallos judiciales que le decían a la gente no pagar, fallos judiciales que iban desde lo contencioso administrativo hasta lo federal, local, empezaban a decirle a la gente no pague. La gente no sabía si pagaba o no, si le cortaban o no la luz, si le cortaban o no el servicio de gas, y obviamente también empezaba a haber conatos de este tipo de situaciones en el tema de agua, donde el agua está tarifada. Entonces, bueno, obviamente esto así no podía seguir. Me parece sano que en ese sentido sea la Corte quien en última instancia se aboque a tratar este tema y no genere tanta dispersión como la que estaba habiendo. Pero también, y volviendo al anterior paréntesis, creo que la política se dio cuenta de esto y que la presencia del ministro de Energía en el Congreso, respondiendo a más de 100 legisladores, a una cantidad innumerable de preguntas que muchas de ellas se repetían, pero me parece que es lo sano de esto. Me parece que lo sano de esto es la convocatoria del presidente de la Nación, tarde, pero convocatoria al fin, a los distintos actores y representantes de la sociedad para resolver esto. Yo no quiero hablar del fondo de la cuestión, que me parece que acá no es central el fondo de la cuestión, sino cómo se resuelve este tema. Si lo resuelve la política, yo creo que el que gana es la democracia. De lo contrario, la República tuvo que asistir a la democracia en el sentido que tampoco puede hacer caso omiso la justicia de los grandes temas nacionales. Sí, está bien. Bueno, vamos a entrar en el terreno de las martingalas. O sea, la Procuradora General de la Nación se ha pronunciado en dos aspectos. Es decir, tanto decir que no se ha dado cumplimiento al tema de la audiencia pública, pero también ingresa en el terreno este político de la razonabilidad y dice que desde su perspectiva el monto de los incrementos, ¿no es cierto?, bueno, pondría en riesgo a ciertos sectores de la población que van a tener dificultades para afrontar el pago de estas tarifas. ¿Qué opinión tiene don Fernando Cunde? ¿Qué supone que va a decir la Corte, si es que tenés alguna opinión? Primero, estamos hablando de una procuradora, de una procuración que ciertamente fue cuestionada por este gobierno. Yo no quiero prejuzgar el antecedente de cómo llega o cómo se mantiene en el cargo un procurador, la procuración, que es un cargo que no debiera estar atado a los vaivenes políticos electorales, pero que por nuestra propia realidad... ¿Vos que estás a favor del cargo vitalicio o no, periódico? No, del cargo vitalicio en esos términos no, pero que no vayan asociados a los periodos electorales. Claro. O sea, que no periodo, pero al, que debería al, ser al periodo de gobierno, ¿sí? Sí. Porque, digamos, desnaturaliza... Los cargos vitalicios estuvieron hechos para que no... los vaivenes políticos no afectaran la institucionalidad de la República. A la vista está que quienes tienen cargos vitalicios medio como que se echan a chanta y no responden a las... No a las parecería la corresponderse con la República los cargos vitalicios. Pero que los hay muchos, digamos. Sí, el fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires, los jueces y magistrados en la provincia de Buenos Aires, en las provincias, bueno, etcétera. Ahora, bien... yo creo que la Corte le va a dar una salida política al gobierno de Macri. ¿Y qué supones vos? Le va a dar una salida política, que va a encontrar un mecanismo, los sé muy políticos además, los miembros de la Corte, les va a dar una salida al gobierno, pero le va a dar una mano al gobierno en este sentido. La salida es el plan B que dice Aranguren tener en el Congreso, se lo va a dar la Corte y le va a decir por dónde tiene que ir, porque la verdad es que Aranguren estuvo mal asesorado, pero Mauricio Macri también. Y hay algo muy sencillo. Si uno lo escucha a Mauricio Macri decir que él no convoca una audiencia pública porque la audiencia pública habla que tiene que se da cuando hay un aumento en la generación, no en la generación, sino en la distribución, y él dice que esto es por la generación, por la compra de energía, yo creo que ahí jurídicamente está mal asesorado. Si él cree esto, está mal asesorado. Digo, la audiencia pública es un mecanismo que por ley está impuesto, que así debiera haber sucedido desde un origen y no pasar por todo esto que, la verdad, un gobierno a 9 meses de su llegada al poder fue y hasta innecesario todo el mal manejo que hubo. Pero creo que la Corte le va a dar una salida al presidente de la Nación. Esperemos que así ocurra para beneficio de todos. Dos temitas, me parece a mí, digo, no sé si quieren tratar algún otro, ¿no? Pero uno por ahí, si, no sé si Fano, por ahí nos querés hacer una brevísima reseña de la visita a Punta de Rieles, ¿no es cierto? Capaz me parece estaría bueno dejar constancia de esto, si bien algo vamos a hablar con Marianela Holm. Y el otro tema que me interesaba charlar algo es Gustavo Cordera. A ver, mira. Me parece que es un temita interesante. Vamos primero con una pequeña reseña de Punta de Rieles. Bueno, sí, la idea del viaje que organizó Pensamiento Penal fue, como decía cuando presentábamos a Marianela, llevar o acercar a personas que están interesadas, que tienen algún rol importante dentro de cada espacio provincial, para tratar de avanzar en direcciones distintas o innovadoras. En este caso fuimos con, Marianela de Chubut y con el segundo, un asesor de Fernando Díaz, del jefe del servicio penitenciario, Carlos Falcone, quien, es, como te digo, asesor directo, estaba retirado, volvió ahora a funciones, porque es de confianza del director del servicio. La recorrida, vos y yo ya conocemos Punta y hemos hablado muchas veces de eso, pero no sé si te pasó a vos, a mí no deja de asombrarme, por supuesto, ¿no? Uno siempre encuentra cosas nuevas, a la vuelta de cada esquina de ese mini pueblo te encontrás con historias, comentarios o formas de funcionamiento que uno no había registrado en otro momento. Uh-huh. Es tanta la información que te cae encima que, viste, no llegas a registrar todo y necesitas, dividirte o recorrerlo con mayor detenimiento. Lo que yo noté particularmente fue, primero, la buena, nos va a comentar Marianela, no me quiero adelantar, pero la buena impresión que se llevaron ambos funcionarios, lo que abre puertas de esperanza para que en algún momento algo de eso pueda ser, no digo replicado porque no sería el término adecuado, pero sí intentado con la mayor cantidad de parecidos posibles y mejorándolo acá en Argentina en algún lugar. Estamos hablando de un espacio carcelario, para quienes no hayan escuchado hablar de Punta, no tradicional, si es que definimos lo tradicional como aquellos espacios que están basados estrictamente en la seguridad, con miembros dentro del perímetro militarizados, ¿no? Pensados, o sea, gente que trata el contacto cotidiano del Estado con el preso es militarizado, es pensado en clave seguridad. En Punta de Rieles eso no existe, el contacto directo es con personal, tiene un nombre, operadores penitenciarios, que son el 80% mujeres, y uno ve, incluso yo tuve la oportunidad de charlar un rato largo con una de ellas, y te cuentan sus experiencias, el enfoque, la forma en la que ellos encaran el trabajo y la relación que se forma con los detenidos. Uno tendería a suponer que hay alguna situación de tensión, ¿no? Te imaginas mujer con el mismo, uno de los mismos, de las personas que nos acompañaban en la comitiva, se hacían la misma pregunta, ¿no? Una mujer tratando con 30 presos en algún ala de la cárcel, si eso no era peligroso. Y la chica nos decía, estoy hace ya, no me acuerdo cuántos años, 5 años en el laburo este, ahí adentro, en Punta, y nunca tuvo ninguna experiencia de las que uno supondría. Desde lugares totalmente cargados de preconceptos. Es más, al contrario, me decía que se generaban relaciones muy positivas, quizá en función de que ella vendría a jugar el rol, ¿no? Esta cuestión de que tienen los hombres de ver a la figura de la mujer como ya no alguien ante quien vos tenés que imponerte de modo violento, sino, otro tipo de dinámicas. Sí. Y bueno, ellos también lo ven de ese modo, ¿no? Los mismos operadores. Pero bueno, la recorrida, como te digo, fue muy intensa, fue extensa e intensa, desde muchos sentidos, no solo por la nueva información que uno capta, sino también desde lo, si querés, emotivo y desde lo artístico, porque fuimos nuevamente a la radio, hay a su vez una revista dentro de la unidad, fuimos a la donde es la dirección de la revista, charlamos con esa gente, estuvimos charlando también con un ex detenido que construye su empresa o pone en funcionamiento su empresa dentro de Punta Rieles, queda en libertad. Esto que ya sabíamos que pasaba, pero lo vimos en carne y hueso. La panificadora. La panificadora, el tipo queda en libertad, y como la panificadora funcionaba bien, vuelve todos los días y sigue trabajando ahí adentro, y él todos los días ingresa a trabajar. Y ha generado inclusive que una multinacional que trabaja el pan en Montevideo alzara sus voces de protesta por la competencia que le estarían realizando desde la panificadora, ¿no? Claro, que está funcionando muy bien. Y es más, ahí tenemos el contacto, creo que en algún momento vamos a charlar con él. Y es más, otra cosa interesante es que él hoy le está dando, vamos, él conoce esta realidad y tiene cierta sensibilidad lógica en función de lo que ha vivido, y él decía, los chicos que salen de acá les cuesta conseguir, es más, su propia historia es esa, él sale en libertad en algún momento y no podía conseguir trabajo y se complica en una situación delictiva nuevamente, entonces él está buscando esquemas para darle trabajo a los liberados de punta, hacen el delivery del PAM, ¿no? Hay dos o tres, no me acuerdo si cinco liberados eran ex presos de Batam, de Punta Rieles, que habían comenzado a trabajar con él ahí adentro. Cuando quedan en libertad los ubica para que hagan el delivery. Pero bueno, como esa historia, que es una historia mínima si querés, vista en el contexto, para ellos es enorme, pero digo, en el contexto de Punta es mínima, como esa hay un montón, que bueno, podríamos estar todo el programa hablando seguramente de eso. Che, para no hacer tanto mar de palabras, me parece que dejemos para el bloque de cierre el tema de Gustavo Cordera. Yo quería simplemente, en esta dirección, que he visto dos noticias alentadoras en el tema penitenciario, que me parece que son muy positivas y que hay que rescatarlas. Por un lado, lo que está ocurriendo en la cárcel de Mercedes, donde se ha organizado la panadería para abastecer y atender a las escuelas del distrito. Naturalmente que van a fabricar el pan para todas las escuelas, se les va a pagar el 50% de lo producido, va a regresar para el mantenimiento de la panadería, y el 50% restante van a ser para los salarios de las personas privadas de la libertad que realizan el trabajo en la panadería. Mercedes. ¿Podrías aclarar un poco que esto es por ley, verdad, que quien realiza un trabajo tiene que ser retribuido en el mismo, y con particularidades especiales para quienes están insertos en la cárcel? ¿Me puedes aclarar un poco eso? Sí. No. ¿Por qué te pregunto? Sí. Porque la última vez que se dio este debate nacional fue porque la gente reaccionó de una manera escandalizada porque presos del sistema penitenciario nacional recibían un peculio por una actividad que desarrollaban dentro de la cárcel, económicamente beneficiosa no solamente para los de afuera, sino también para los de adentro. Claro, sí, no, a nivel nacional está en la ley de ejecución de ejecución penal, está previsto de qué modo se genera la remuneración y cuál es el destino. A diferencia de la provincia de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias, en nuestra provincia no está reglamentado y no está regulado de qué modo se remunera y se retribuye. Por lo cual, bueno, nosotros planteamos que esto debe ser a través de la ley de contrato de trabajo, trabajo humano, si no es regulado de algún modo específico, bueno, se convierte en una explotación o en esclavitud, ¿no es cierto? Así que esto es una dificultad, pero el servicio penitenciario desde siempre ha promovido el trabajo. ¿Se le puede pagar a una persona que está privada de libertad y los controles penitenciarios no debieran entorpecer ese tipo de práctica? Exactamente, lo que no dispone en la persona privada de la libertad en la provincia de Buenos Aires de la posibilidad del dinero contante y sonante, esto queda en tesorería y luego, ¿no es cierto?, decide el destino en la persona privada de la libertad. En el sistema federal tiene porcentajes para mantener la estadía mientras está detenido, concepto bastante que podríamos discutirlo, otra parte para reparar el daño ocasionado por el delito, una parte para los familiares o para quienes él decide destinarlo, y otra parte que queda en un fondo de ahorro para el día que recupera la libertad. Esto en el fuero federal. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, panadería en Mercedes. El segundo dato interesante generado a partir de una iniciativa en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, las personas privadas de la libertad, concretamente en Villa Floresta, ahí tenemos gente que es amiga, van a comenzar a fabricar pavimento articulado y que luego lo van a instalar en las barriadas de Bahía Blanca, con el aporte de los liberados. Los liberados van a prestar su mano de obra. Así que bueno, esto lo destacamos, lo rescatamos y creemos, insistimos, que es el camino que debe continuar desarrollándose. trabajo, trabajo remunerado, trabajo productivo, con visión de futuro, educación, por supuesto, acceso a la educación en todos los niveles y atención de la salud. Esto es lo básico y elemental que debe proveerse en los servicios penitenciarios. Vamos a ir a la pausa y luego escucharemos entonces las entrevistas que tenemos y finalmente un bloquecito con Gustavo Cordero. Vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Parte, cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Porque hay un corazón que se parte, noches de amor, suburbio. En sombras no se dejan ver, porque hay un corazón que se parte, lejos del dueño de tus ojos, lejos, cuando te vas a ninguna parte, yo no me explico por qué estás con él. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, segundo bloque del programa, Lo que el viento nos dejó. la comunicación es ahora con Sandra Saiman, nuestra compañera del Chaco, conocida jueza de faltas de Barranquera. Sandrita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mario, Fano? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, perfectamente. La idea era conversar contigo un momentito. APP a nivel nacional se ha pronunciado su preocupación sobre la situación que por estas horas está viviendo el Comité contra la Tortura de la provincia del Chaco. Y bueno, nos gustaría que, digamos, brevemente nos comentes cuál es la situación allí del comité. Y sí, Mario, mira, hoy lamentablemente fracasó nuevamente la sesión convocada al efecto en la Cámara de Diputados, así que la situación es diríamos, preocupante porque el 18 de junio, imagínate desde cuándo venimos con este tema, la Cámara de Diputados sancionó una ley prorrogando por 60 días el mandato de los actuales miembros del comité. Ajá. Y ese mandato vence el viernes 19. Y bueno, hoy fracasó nuevamente la sesión. El intento para integrar nuevamente el comité. Para integrar el comité con la nueva ley. Y bueno, y en eso estamos. La verdad que... Bueno, un breve corte, vamos... vamos a tratar de continuar con la comunicación. Bueno, ahí Sandra nos está relatando entonces una situación de indefinición que por estas horas lamentablemente se está viviendo en el Comité contra la Tortura. Bueno, seguimos con dificultad para integrar el emblemático Comité contra la Tortura de la provincia del Chaco. Bueno, seguimos con las dificultades. Recordamos que es el primer mecanismo local, el primer mecanismo provincial que se constituyó en la República Argentina, hasta ahora conducido. Acá la tenemos a Sandra nuevamente, creo. Sandrita, hemos cubierto el bache, estábamos comentando algunas de las características del comité, presidido hasta el momento por nuestro amigo, por Mario Bosch. Exactamente. Sí, bueno, sí. ¿Y cuál es la perspectiva, Sandrita? ¿Qué es lo que supones que irá a ocurrir? Veremos mañana a ver qué plantean los diputados, los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. Veremos a ver qué pasa, Mario. En la búsqueda de consensos, digamos, si es que esto fuera factible. Y sí, la verdad que esto debiera superarse a efecto de que el comité funcione, que la verdad que se necesita de su actuación las personas, claro, en contexto de encierro. Claro, con una situación carcelaria, penitenciaria, en la provincia compleja, recordamos, lamentablemente, mal que nos pese, ¿no? Sí, así es, Mario, así es. Bueno, apostamos... esperemos a mañana de qué forma reaccionan nuestros representantes, ¿no? Claro, de todos modos, bueno, tenemos entendido, postulantes no es lo que falta justamente para cubrir los cargos. No, hay muchísimos postulantes que ya han sido preseleccionados, que eso también fue una instancia conflictiva, diríamos, por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Seguro. Y pasaron al recinto... los postulantes fueron evaluados o consultados, diríamos, por los diputados y bueno, hay miembros de la sociedad civil, hay miembros por los colegios de abogados ya designados. También por las comunidades originarias, ¿no es cierto? Los pueblos originarios. No. Creo, Mario, si mal no recuerdo, de que van por la como miembros de la comunidad civil. Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es miembros de las comunidades indígenas. Bueno, porque es una parte de la población importante en la provincia del Chaco. Sí, Chaco, sí, en las comunidades. Aquí sí. Bueno, Sandrita, seguiremos atentos a ver a lo que sí, a ver qué es lo que pasa esta semana, Mario. Y bueno, realmente confiemos que seguramente funcionarán finalmente los mecanismos institucionales en la provincia y bueno, ya sea de acuerdo al agrado o al desagrado, mayor afinidades o discrepancias que podamos tener, pero seguramente que el comité logrará la integración. Esperemos que así ocurra. Sí. Bueno, Sandrita, sí. Un cariño grande. Bueno, Mario, y seguimos muchos cariños a vos y a Fano. Bueno, gracias, querida. Adiós, hasta luego. Chao, chao. Bueno, hemos estado en contacto entonces con Sandra Saiman, nuestra compañera del Chaco, la jueza de faltas de Barranquera, comunicándonos o comentándonos acerca de la situación que por estas horas se está viviendo en el Comité de Prevención contra la Tortura, que, bueno, esperemos sea integrado rápidamente. Vamos a una breve pausa. It's the price I guess for the lies I've told, that the truth it no longer thrills me. And why can't we laugh when it's all we have? If we put these childish things away, have we lost the magic that we once had? In the end, in the end, there's nothing more alive than love is there. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, como se había comentado en el inicio, este es el momento de tomar contacto con la directora general de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Chubut. Espero haberla presentado debidamente. Marianela Hall. Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un saludo grande a usted y a su equipo de trabajo y, bueno, gracias por llamarme. Bueno, ¿te hemos presentado bien, directora general? Directora general, tal bueno, cual. Me sí, parecía sí. Haber escuchado. Bueno, como hemos estado comentando al inicio del programa, Marianela, junto con Rodrigo García Palumbo, defensor público de la provincia de Chubut, fueron de quienes formaron parte de la comitiva que el sábado pasado visitamos Punta de Rieles, el emblemático centro de rehabilitación número 6 de la República Oriental del Uruguay, Montevideo. Y bueno, queríamos saber, Marianela, por tu boca, qué impresión te causó esta visita. Bueno, en fin, lo que vos quieras comentar al respecto. Bueno, yo creo que antes que nada mencionar que no hay preconcepto que uno se puede hacer antes de ver y chocarse con la realidad, ¿no? Si bien uno estuvo, bueno, por lo menos yo antes de viajar, estuve mirando videos y me estuve empapando de cómo se maneja el centro de rehabilitación, al estar ahí sentí una vez más que realmente todo se puede cambiar y apostar una vez más al cambio sin... O sea, que no por ahí no hace falta tanta la necesidad de los insumos, de la parte material y demás, sino la buena predisposición de la gente que realmente trabaja con personas privadas de la libertad en víspera de un cambio dentro de una institución carcelaria. Fue realmente muy raro, creo que todavía me hubiese quedado ahí, pero, claro, pero sí, maravilloso. Todo el cumplimiento de las normas, uno a veces las lee y dice, ay, qué difícil por la situación, por... Bueno, creo que lo que más me llevé, más rico de todo, es que los chicos mismos dentro del centro lo empujan día a día. Hablar con ellos fue generar un debate, hasta si se quiere, cultural, que fue maravilloso, maravilloso. Claro, realmente, bueno, eso, ¿no? Yo no sé si vos podrás coincidir, a veces uno tiende a magnificar un poco las cosas, pero ¿podríamos hablar de un espacio de libertad dentro de un contexto de encierro? Tal cual, en todos sus sentidos, tal cual. Yo por ahí después me quedé un rato con los chicos que están haciendo radio y algunas cuestiones surgieron como, bueno, no tenemos dial, no tenemos frecuencia que podamos salir al aire. Pero ellos también son conscientes, ¿no? De que pueden decir lo que quieran decir, pueden armar las cosas en función de su pensamiento, como el rap que hizo Federico, que bueno, usted ya lo subió a YouTube, sí. Que es increíble, de que pueda hablar de una cárcel que fue en su momento una clase de tortura para prisioneros políticos y abrir su cabeza así fue genial. Tienen una libertad que es casi absoluta, excepto por la libertad ambulatoria, ¿no? Claro, que no pueden transponer un perímetro, pero bueno, salvo eso, y bueno, que finalmente, mal que nos pese, se trata de una cárcel y creo que bueno, nadie, a pesar de las muy buenas condiciones que tienen, ninguno está, digamos, a gusto de estar en ese sitio, ¿no? No, por supuesto. El privarse de la libertad del ser humano, yo creo que va contra la naturaleza propia del ser, pero independientemente de eso, dentro de lo que es el sistema carcelario en el mundo, que así se estableció, creo que la libertad que se ve en Punta de Rieles realmente es maravillosa y sobre todo a rescatar, lo maravilloso es que se plasma, realmente se ve que se puede generar un cambio. Ellos también lo ven a la educación como el pilar fundamental de todo este cambio y eso está buenísimo. Exactamente. Bueno, y Marianela, contanos un poquito, a ver qué panorama tenemos, qué es lo que ocurre en Chubut, la situación penitenciaria, digamos así a grandes rasgos, los principales pincelazos, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, ahora el 24 tenemos la comisión redactora de la que formó parte usted también, de los tres paquetes de leyes, son anteproyectos del Servicio Penitenciario Provincial, la ejecución de la pena y el ex patronato de liberados que copiamos mucho de la provincia de La Pampa, se presenta ante la legislatura. Ajá. Así que bueno, con muchas ganas de explicarles a los diputados de qué se trata y cómo trabajamos en conjunto con los técnicos del derecho, de los psicólogos, sociólogos y las distintas ramas. Estamos constituyendo una cooperativa de trabajo conjunto con la Subsecretaría de Cooperativismo y Asociativismo de la provincia. Uh-huh. Así que también ahí muy, muy enganchados con, ya estamos finalizando el instrumento legal y bueno, con posterioridad habrá que ponerse a trabajar, la cual estará constituida por las personas privadas de su libertad en carácter de socios y la comisión ejecutiva compuesta por sus familiares. Claro. Así que bueno, charlando con los familiares también, porque es una herramienta en pos de implementar también la ley del ex patronato de liberados y presos, uh-huh. Creo que es una herramienta fundamental para decir, bueno, salgo y qué hago, porque lo que visualizamos es, en el Servicio Penitenciario Federal, por lo menos aquí en la zona, todo maravilloso mientras la persona está privada de su libertad. Claro. Pero si bien aprende un oficio, cuando sale no tiene algo seguro de lo que pueda decir, bueno, al menos sigo trabajando y después veo si quiero ponerme un emprendimiento particular o lo que aspire a hacer cada uno, ¿no? Uh-huh, seguramente que sí. Bueno, entonces con buenas expectativas, al menos desde lo normativo. Marianela, ¿cuántas personas privadas de la libertad tiene actualmente Chubut? Y bueno, ¿y cuántas de ellas están en establecimientos penitenciarios y cuántas en comisarías? Bueno, tenemos en la provincia 519 detenidos, que va variando el número en función de las prisiones preventivas que también se cumplen en comisaría. Claro. Perdón, el nivel de prisión preventiva creo que es bajo en Chubut en general, ¿no? Respecto de condenados. Sí. Claro. Sí. Por suerte sí. Claro. Y bueno, tenemos la gran mayoría, al menos 200 personas distribuidas en las comisarías de la zona, claro. Esperando el año que viene la inauguración del próximo módulo, que es en Comodoro Rivadavia, que hace como 5 años que se está construyendo, que tiene condiciones similares a las nuevas del instituto, uh-huh. O sea, hacia la individual. Sí. Y bueno, trabajando sobre todo en la implementación de espacios comunes y... La idea es, finalizado la inauguración, al menos la mayor cantidad posible de personas condenadas que se encuentren en los institutos de la provincia. Claro. Donde puedan tener un régimen. Sí. Sí, claro, no, quería decir que, bueno, una de las dificultades que afronta la provincia de Chubut es su gran extensión territorial y, bueno, la baja población, que a veces, digamos, bueno, la zona cordillerana, la zona de la estepa, la zona atlántica, con realidades muy diferentes y que, bueno, a veces dificultan, decir, traer una persona de la cordillera que cumpla la condena en Trelew, ¿no es cierto?, o en Comodoro, ¿no?, bajo otras tal condiciones. Claro, no, pero... Además creo que el tema cultural también es importante a rescatar a la hora de decir, bueno, ¿dónde cumple condena cualquier persona, ¿no? Si es del interior, tiene... Generalmente los delitos en el interior son por una borrachera, gente de campo, donde el cuchillo es algo común que se utiliza todos los días, y bueno, cometen un error y cumplen una condena de X cantidad de tiempo. Es muy distinto cumplirla en la comisaría, donde el preso generalmente se caracteriza por ayudar al policía, a cocinar, que inmiscuirlo en todo un sistema penitenciario estructurado y armado. Seguro. Marianela, algo que no lo hemos hablado en realidad, pero en la zona cordillerana, comunidades originarias, ¿hay importante porcentaje de la población? ¿Qué panorama hay en Chubut de pueblos originarios? Y hay varios movimientos de distintos, mapuche tehuelche por un lado, mapuche por el otro. Son distintas comunidades distribuidas, uh-huh. sobre todo en la zona cordillerana, claro. Con un fuerte movimiento por el pedido de las tierras, ¿no? Claro. En los últimos meses tuvimos un caso, no recuerdo bien el nombre del señor, creo que es Hualpa, uh-huh. Quien, bueno, está actualmente en prisión preventiva por Bueno, el típico caso de dónde, quién es la tierra, ¿no? Exacto, sí, señor, de los reclamos. Y te iba a preguntar, iba la pregunta a lo siguiente: ¿ellos tienen alguna forma de justicia comunitaria? ¿Tienen algún modo de resolución de conflictos? No sé si estarás al tanto, no te quiero poner en un aprieto, digamos, ¿no? No, sí, nuestro código procesal penal, pero bueno, que es modelo, se sabe en, uh-huh, en varias cuestiones, sí, prevé específicamente el caso para las comunidades originarias. Ah. O sea, tienen un procedimiento, no quiero decir si bien distinto, pero otro tipo de medidas a tomar con la gente que es originaria claro, del lugar. Con los pueblos originarios. Bueno, Marianela, más o menos nos has dado un panoramita de lo que va ocurriendo por Chubut, y bueno, y decirte, vos ya lo sabes, que tenemos grandes expectativas. Marianela es una persona muy muy joven, ¿no es cierto?, que está con una responsabilidad importante y en muy buena hora, ¿no es cierto?, que se haya depositado estas expectativas en gente nueva que viene con la cabeza fresca, y bueno, ya sabes que todo el apoyo nuestro de la Asociación Pensamiento Penal para todo lo que se puede impulsar allí en tu provincia. Seguro, doctor, y una vez más agradecerle por el apoyo, por la fuerza también que le meten ustedes, porque somos pocos y está bueno que nos juntemos. Así es. Bueno, Marianela, un beso grande entonces, y seguimos como siempre en contacto. Será hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo grande. Adiós, adiós. Bien, hemos estado entonces en comunicación con Marianela Holm, la directora general de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Chubut. Bueno, no sé, los Fernandos, si alguna acotación para hacer. Bueno, sí. En realidad, bueno, como saben, en ese viaje también estuve presente, y bueno, sí, la verdad que es placentero ver que hay funcionarios de distintos espacios con poder de decisión que se interesan por buscar caminos alternativos, algo distinto, algo diferente a lo que se viene haciendo, que sabemos que es un fracaso. Exactamente. Bueno, vamos a ir entonces a la pausa y te voy a poner en un desafío. Vamos a ver si podemos pasar en la faz musical el rap de Federico, el rap que cantó allá en Punta de Rieles este amigo. Seguramente que lo vas a poder obtener. Está subido en el Facebook. Allí vamos con Federico entonces. Vamos. Muertos son los que muerte el alma llevan y viven todavía. Es así, no son muertos, no, no. Lo que va descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte el alma llevan y viven todavía. Entre tanta maldad de tiempo duro, entre secuestro y tortura, y un muro entre muros, peleamos por justicia, pero la verdad es, no conozco a mis abuelos por una puta guerra. Niños sin padre, cariños sin hijos, vecinos recibiéndonos porque escapamos. Años secuestrados, solo hablan huesos, y viven como reyes los militares presos. Dictadura que se peleó sin armadura para que se ensure y que se encuentran para la tumba. Y sin saber si miente solo en maltrato, es todo lo que hoy confunde nuestros actos. Hoy les rindo homenaje a los desaparecidos, presos políticos, los que sufrieron vivos. Lucharon por la libertad en su tierra, la violencia se agrandó, nosotros la incidencia. No son muertos, no, no, los que paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerta el alma y viven todavía. Es así, no son muertos, no, no, los que en paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte el alma llevan y viven todavía. No son muertos, no, no, los que en paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte el alma llevan y viven todavía. Es así, no son muertos, no, no, los que en paz descansan en su fría. Muertos son los que muerta el alma lleva y viven todavía. Secuelas de personas le dieron muchos problemas. Hoy vive el llanto oscuro, una ciudad que no frena. Pasan desapercibidos como si no supieran. Y si no se habla de esto, conmemora la fecha. El respeto lo faltaron, le faltaron sus derechos. Después de muerto, ¿quién está satisfecho? Desaparecidos que aguantaron con el pecho, los dejaron encerrados, se olvidaron de muy cuando tiene que desenterrar presos, prisas políticas. No todos tienen culpa, se ensucia el uniforme. Sacaron familiares a gente por una orden. Y a eso que responde, no tiene sentido. Tendrías que sufrir en carne propia y ser testigo, hijo de puta. Es así. Lamento las palabras, pero es pura realidad. Así que todo juntito esto se dice así. ¡Pa! ¡Pa! No son muertos, no, no. Los que paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte al alma llevan y viven todavía. Es así. No son muertos, no, no. Los que paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que muerte al alma llevan y viven todavía. Música cultural de matices. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, cerrando el programa, vamos a tocar un poco a la pasada y dar nuestras respectivas impresiones acerca de la situación generada en torno al pelado Cordera, Gustavo Cordera, que, como no vamos a ampliar sobre esto porque es ya nacionalmente conocido, sus desafortunadas declaraciones en una entrevista que le hicieron estudiantes de periodismo. Desde mi perspectiva, él sale a defenderse al día siguiente prácticamente de estas desafortunadas y condenables declaraciones, y creo que no lo hace de buena manera, porque realmente, bueno, trata de justificar y de explicar lo inexplicable, francamente, tratando de buscarle una vuelta. Bueno, se le tiraron a la yugular, como no podía ser de otra manera. Yo creo que de modo casi generalizado, ¿no es cierto? Salieron a condenar estas declaraciones, a pedir condenas penales, juicios, etcétera, etcétera. Trazando un panorama muy negro para el futuro del artista, ¿no es cierto? Le levantaron varios recitales que tenía previstos, fueron levantados su música de radios importantes como la Rock and Pop, bueno, y una serie de reflexiones. Hoy estamos grabando el programa, miércoles 17 de agosto, que también, dicho sea de paso, recordamos al padre fundador de la patria, San Martín. Vi nuevas declaraciones de Gustavo, no nuevas declaraciones, sino una carta pública que en las redes sociales da Gustavo Cordera, ya con otro tono que me parece que tiende a reconducir la cuestión. Primero, reconociendo el terrible error que había cometido, lisa y llanamente, sin otra cosa. Segundo, me pareció importante, él mismo reconoce y admite que al día siguiente sale como un boxeador noqueado, dando golpes en el aire, con una defensa realmente desafortunada. El propio Cordera lo dice. Pide perdón a las mujeres, dice que ese no es Cordera, que el Cordera es el que está en las canciones, que si quieren ver quién es Gustavo Cordera, vayan y lo busquen en las canciones. Y después otra definición que me parece importante, que esto le ocurre en un momento que él estaba abandonando los juicios, de hacer juicios sobre las terceras personas, y bueno, justo se le cae encima esta cuestión, y que él estaba más en una digamos idea de la búsqueda del perdón, así lo dice, la búsqueda de buscar la comprensión entre las personas, y bueno, se le cae todo este tremendo hecho encima de la cabeza. Yo, y acá nosotros conocemos amigos de Gustavo Cordera, que son muy queridos para nosotros, que concretamente el caso de Leandro Torcianti, que yo he hablado con él, lo está sufriendo terriblemente esta situación. Bueno, ¿qué opinan, Gustavo? ¿Tiene retorno este tema, Fernando Kuhn, Fernando Ávila? ¿Cómo han visto este hecho? ¿Qué es lo que querés que discutamos, Mario? Básicamente si tiene retorno. No, a mí me parece que la pregunta, que quizás es capciosa e irónica al mismo tiempo, tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Uh-huh. Las palabras de Cordera, las palabras de una persona, o lo que generó en nosotros escuchar esas palabras, uh-huh, o en la reacción de una sociedad frente a esas palabras. Yo creo que son escenarios distintos de análisis. A ver, hoy también tuve la oportunidad y recién estaba chusmeando mientras estabas hablando esa carta que hace Cordera sobre lo que él vivió. Y él reconoce que se equivocó. Reconoce que estuvo mal expresado, mal dicho, que no solamente no las debiera haber dicho, sino que en un punto se dio cuenta que no las sentía. Entonces ahí hay, digamos, una actitud de una persona que reconoce haber cometido un error. ¿Es el escarnio para la persona que cometió el error y lo reconoce? ¿O quizás es esa misma persona que tuvo la valentía de haber dicho y de decir públicamente que cometió un error? Pero además también lo dice, como vos lo señalabas, que el error también estuvo en la defensa que articuló. Sí. Ese está listo, ya está, desbarranqué, lo dijo mal. Sí. ¿Causa eso un daño irreparable para muchos? Yo creo que sí, Mario. Yo creo que sí, ese es el otro problema. Porque mucha gente que lo seguía a él, que adoraba sus canciones, su arte, su música, se vio defraudado por esa persona. Y ahí me parece que es el peor golpe que hace. No solamente, no las palabras que él puede haber pedido perdón, y creo que la gente se lo tiene que dar. Porque a cualquiera se lo tienen que dar. Cualquier persona que reconoce que tuvo un error, digamos, no hay que En tanto y cuanto ese reconocimiento sea sincero, ¿no es cierto? Yo creo que es sincero. Sí, yo a mí me parece que bien, sí. Ahora bien, el daño que hizo fue en todo eso que había sembrado, que había él dicho casi como un rezo laico durante su vida, proclamado su vida hacia un arte determinado. Y lo tercero es esto que decía al principio, cómo la sociedad lo toma, y lo toma escandalizado. Esto es lo que quizás no entiendo yo, el odio con que tomamos a esa persona. Está claro que no hay dos lugares de donde ponerse, claro que hay un único lugar de donde ponerse, claro que está mal lo que dijo, claro que es repudiable y que tendrá obviamente sus consecuencias en el plano jurídico si es que las hay. Ahora, me parece que el daño mayor que causa es hacia las millones de personas, hacia las muchas personas que lo seguían y que se les desbarranca un ídolo, ¿no? Ese me parece que es el principal daño que causa todo esto. Fernando Ávila. Sí, coincido con Fer. El problema con lo que dijo es que de algún modo viene a... Es como, viste, cuando a un niño le dicen que Papá Noel no existe. Él con su música representaba justamente lo contrario a lo que él dijo, de un modo muy antagónico, ¿no? Lo que él representaba y lo que él dijo. De repente sus expresiones tiran por la borda, no sé, pienso en tantas canciones de él tan significativas. Vuelos, qué sé yo. Cuando se acerca a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, si bien no son temas que se toquen de modo... Sí, pero muestran otra sensibilidad. Otra, ¿no?, sensibilidad, y bueno, entonces eso es la parte donde a muchos de nosotros nos hizo, viste, decir, bueno, ¿y quién es este tipo finalmente, no? ¿Cuál es él? Pero luego, también es cierto lo que dice Fer en cuanto al... Me parece que la reacción entendible de la gente es de todos modos desmesurada, y no sé si no está vinculada a esta cosa de la fuerza de tu reacción o el nivel de enojo que vos muestras. No es tanto tu enojo, sino es también una puesta en escena, ¿no? Cuánto enojo, cuanto más te enojas, más progresoso, cuanto más te enojas, más alto tenés las banderas de ciertos postulados, y eso habla muy bien de vos. Esto que está tan en moda hoy, viste, que agarran y comparten en Facebook cosas que son súper sensibles. Y bueno, yo soy re piola, en mi muro de Facebook tengo un montón de cosas muy piolas, tengo un montón de banderas, pero bueno, a la hora de los bifes, porque, ojo, Gustavo Cordera es parte de una cultura. Yo no sé cuánta gente piensa igual que Gustavo Cordera y no lo dice, es otra historia, pero es parte de algo. Eso no es un repollo, ¿no? Sí. Forma parte de algo que lo excede ampliamente. Hay mucha gente que piensa de ese modo. Pero bueno. A mí, francamente, me coloca un poco personalmente en una encrucijada, ¿no es cierto?, en el sentido de que, bueno, nosotros pertenecemos a una corriente ideológica, a una corriente de pensamiento, donde tratamos de disminuir, de achicar los espacios de las sociedades punitivas, la sociedad del castigo en términos generales, ¿no? Yo cuando lo escuché a Gustavo Cordera me agarré la cabeza, ¿viste? Y mi primera reacción fue, bueno, a este tipo le costó la carrera este disparate, ¿no es cierto?, que está diciendo. Y creo que, bueno, no la puede sacar gratis, no la saca gratis, ya el costo que ha pagado es enorme. Pero, bueno, insisto, desde una formación como la que nosotros por ahí podemos tener, decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llevar el castigo, la sanción? ¿Esto lo inhabilita definitivamente para toda la vida? Esto es lo que a mí me cuesta un poco, ¿no es cierto?, tratar de conciliar. Pero bueno. Yo quiero tomar, me parece, el arte, su música, en un camino distinto de sus dichos, ¿no? Por eso a veces... ¿Hay posibilidad de disociarlo esto de sí? No, por ahora no, porque yo creo que la sociedad fresco. No, porque la sociedad no ha llegado a la madurez suficiente como para permitirse eso. Yo, en otro plano, si vale la analogía, siempre lo digo. Ese es el problema cuando vos seguís a hombres y no ideas. Si vos seguís... ¿Quién decía eso? Me acuerdo, creo recordar que alguien decía eso. No, un presidente, Roberto Alfonsín, pero además de eso, él tampoco lo toma como propia. ¿Y sabés cuántos grandes errores cometemos los argentinos y en general los humanos por no poder disociar estas cosas? Porque vos podés seguir las ideas. Si vos seguís a esa persona que dice esas ideas, después esa persona toma otro camino en la vida, porque, digamos, porque su propia vida es así, y se va para otro lado, y vos te fuiste también con esa persona. O vos te sentiste defraudado, o vos te sentiste mal y abandonado. Si vos te quedas con la idea, no hay nada tan fuerte, pero a su vez no hay nada tan intangible como una idea. Y este es el problema. La sociedad nuestra todavía no puede tener ese nivel de madurez y entonces va a condenar todas las canciones de Cordera y es muy probable que no escuche más a Cordera, como pasó ahora en la radio, que no pasan más música de Cordera, más que como sanción moral, como defensa, algo que todavía no podemos asimilar. Porque me siento mal si escucho las canciones de Cordera, porque creo que estoy asintiendo a las palabras de Cordera si escucho esa música, y yo creo que nada más alejado de eso. Yo condeno eso, condeno lo que él dijo. Lo hubiese condenado si lo pensaba. Digo, pero permitime que ante el arte me tome otra manera. Y no estoy y no llevar esto al extremo. ¿Sí? Porque también se condenaron a, digamos, hay detrás de esto también toda otra cultura. Yo sé que la cultura, que el poder construye cultura. Sí. No estamos hablando de esto, de una línea ideológica detrás de Cordera, ¿eh? Que no se malinterprete esto como podría ser con otros gobiernos totalitarios. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, tuvo un error, condenable socialmente. No sé si se entienden las palabras. Sí, pero... sí, totalmente. Bueno. Yo creo que va a ir a transcurrir un poco más de agua, esto va a seguir dando tela para cortar, va a haber análisis que se harán con mayor reposo. Me parece interesante lo que dice Fernando, el tema esto que por ahí en otros temas también lo hemos hablado, nada que ver con lo de Cordera, pero a veces esta tendencia a asociar el mensaje con el mensajero. Y bueno, si inhabilitamos al mensajero, no nos gusta el mensajero, arrastramos también el mensaje y no nos permitimos a veces reflexionar acerca de determinadas palabras porque no nos gusta quien las dice, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, me parece que forma parte de este apasionante debate que ocurre en la sociedad democrática, en la sociedad pluralista, que es muy buena hora que esté pasando. Bueno, ahora sí creo que estamos en el horario de la despedida hasta la semana entrante. Así es. Bueno, adiós, hasta la semana que viene. Quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Thank you.